Podcast Radiofónico, la comunicación no verbal de San Luis Potosí 99.1 FM. Hola, muy buenos días, tengan todos nuestros radioescuchas, que hoy viernes 29 de octubre nos sintoniza, ya que hoy hablaremos sobre la comunicación no verbal. Mi nombre es Ariadna Argüello y los acompañaré como todas las tardes para informar. ¿Sabías que cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras? Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 70% de la comunicación lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal. También forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. El lenguaje icónico es el que engloba muchas formas de comunicación no verbal, código Morse, códigos universales tales como sirenas, braille, lenguajes de los sordomudos. Códigos semi-universales como el beso, signos de luto o duelo. Códigos particulares o secretos tales como señales de los árbitros deportivos. De lugar a un nivel inconsciente, de manera que, después de estar solo un par de minutos conversando con alguien, quien acabamos de conocer, podemos llegar a la conclusión de que esa persona no es de fiar o no nos gusta, sin que podamos explicar el motivo exacto. Procede casi con toda seguridad de lo que el lenguaje corporal nos ha transmitido y, a la inversa, cuando hablamos con alguien, es posible que estemos diciendo mucho más de lo que creemos. De este modo, nuestras emociones se ven influidas por otras personas, sin necesidad de decir una sola palabra. Pues puede bastar una determinada postura, mirada y gesticulación para hacernos sentir incómodos, nerviosos o enfadados, o bien alegres, joviales y optimistas. Por supuesto, esto no quiere decir que nuestro interlocutor vaya a captar toda la información que estamos transmitiendo. El grado en que lo haga dependerá de lo bueno que sea a la hora de interpretar el lenguaje y la atención que éste nos esté prestando. Los mensajes son confusos debido a que puede estar transmitiendo varias emociones a la vez: rabia, miedo, ansiedad, y que a veces aparecen unidas. Hay múltiples formas de comunicación oral, que son los gritos, silbidos, llantos y risas. Pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una forma más primaria de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado. Los sonidos estructurados que dan un lugar a las sílabas y palabras, oraciones con las que comunicamos con los demás. Podcast Radiofónico, la comunicación no verbal desde San Luis Potosí 99.1 FM. Vuelta para dar por concluido nuestro podcast. Podemos decir con toda certeza que no siempre es necesario comunicarnos de manera oral, sino también corporal, para que la persona con la que estamos comunicándonos nos entienda con mayor precisión, para darle a conocer lo que estamos pensando, pero al mismo tiempo lo que sentimos. Esto es todo por hoy y muchas gracias por acompañarnos. Les deseo un buen inicio de semana y agradezco a mis compañeros que están detrás de cabina que hacen posible este podcast. Mi nombre es Ariadna Arguello y les mando un enorme beso y hasta la próxima. Bye. Podcast Radiofónico, la comunicación no verbal desde San Luis Potosí 99.1 FM.